Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Alguien voló sobre el pelazo del cuco. ¿Todo bien, Aito? Todo bien. Esa es la manera guay de empezar. Hoy vamos a pegar un buen repaso a, tanto a gente que tiene que dormir un ratico, a lo Gerard Quintana. Obviaremos el tema Cruising, que está dando mucho que hablar, y ya nos metemos en Gaddafi y eso. ¿Te parece correcto? Me parece perfecto. Y pediremos ayuda. Hoy es un día de pedir ayuda de tema Twitter y esas cosas. Sí. Porque nos hemos metido, me parece, en un jardín que veremos, ¿eh? Veremos. No acabo de escuchar las voces. Las nuestras. Las nuestras, como a mí me gustaría. De tonillo, a lo sí. mejor. Ya, yo me veo así. Bien. No van a ser solo las voces, ¿eh? Porque he hecho un movimiento así como de cadera y he rozado rampa, ¿eh? Ojo, no tenga yo que hacerle caso al doctor, al bueno, no a mí, sino... Que tenga hasta ataque de asma o algo. Sí, he hecho así como un pliegue que me ha dado así como medio tironcico en la pierna. Pero me compré, no sé si te conté, que me compré un pantalón de Calón hace un año o así. ¿Qué me dices? Que estoy para estrenarlo, ¿eh? ¿Pero así, en la sección montaña o en la sección trending? La sección... montaña barra estanco, porque es un pantalón de deporte pero con bolsillo para el tabaco. ¿Ah? Que a mí me, yo lo necesito, lo pedí pero así. ¿De esos desmontables o...? ¿Cómo? ¿Desmontables, de los que tiene así cremallera media pierna? No, cortico, cortico. Ah, cortico. Cortico a los futbolistas, cortico. Ah. Pero para el tabaco. ¿No te dieron ganas de comprarte un culeo? Eso de ciclista o algo. ¿Un cómo? Un culot. No sé lo que es eso. El pantalón de ciclista que lleva la colchaico. Así en el orto, para que te quepa el pañal dentro. No, no miré. Me salté lo que es sección ciclismo. Miré a ver si había estantería de doping, pero no vi. Me salté los gorros de waterpolo. Porque, hombre, ahora viene época de lluvia y eso, pero. Maitán, que dicen los catalanes. Que tengamos que llegar a eso. Vuelto la lluvia, ¿eh? Fuerte. Sí, sección pértiga, también me la salté, de Decathlon. Venden unas pértigas ahí. Y palos de golf. Y palos de golf, tacos de billar. Y cosas de caza, o sea, chalecos así como para cargarlo de cartucho. Sí, el Decathlon toca todos los palos, ¿eh? Sí, sí. O sea, deporte es lo mismo para él. Él incluye como deportista tanto un nadador como un cazador. Viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo. Solo le falta la sección Frankfurt del IKEA. Rico, ¿eh? Rico. El señor Ikea no ha pensado. Igual estoy pecando ahora como. Dedicarse solamente a los muebles. Igual estoy yendo así como un poco desobrado. Pero no ha visto que el tamaño del pan y el de la salchicha no son correctos. O sea que algún escalímetro está fallando. Que el pan es así de chiquitujo y la salchicha así de larga. Te cuelga por los dos lados. Eso quiere decir solamente una cosa: que el pan es lo bueno y la salchicha es lo que es la purria. Eso vendrá también de Suecia, esos pollitos. ¿O lo compran aquí? Los bollitos los compran aquí. Por eso les sale más caro y son pequeñicos. Y la salchicha, que... ¿De cuántos palmos la quieres, Mr. Ikey? Esa no viene. Esa salchicha no la hacen en Suecia, ¿eh? ¿Dónde viene? Eso habría que mirarlo, ¿eh? Apúntatelo ahí en la libreta de periodista. ¿En el poemario o no? En la otra. Eso habría que mirarlo, presentarse en la aduana y esperar. Preguntarle al de la aduana y decirle: oye, ¿tú sabes el día que entra el contenedor de salchichas del IKEA? Pues eso tiene que venir. Vienen tantas Claro. Eso no lo pueden traer. De una en una, empetan el culo. Claro. No, hombre. Eso tiene que venir. Pero igual el funcionario no te quiere ayudar, ¿eh? Seguramente que no. Tendrás que a cambio de dinero, sí, porque es funcionario, pero si no. Tendrás que hacerle el gestico ese con que codo para arriba. Y billete arrugado por debajo. Billete arrugado por debajo. Porque si no, te toca oler todas las cajas que vayan entrando. Hasta que des con una que huela cebollita fuerte. ¿Cómo le gusta a los funcionarios ese movimiento, ¿eh? Hostia. De dar la espalda. De dar la espalda. Se hace el movimiento. Hostia. Eso gusta mucho aquí. Sí. ¿Sabes que los funcionarios esto, bueno, los altos cargos de los bancos se subieron los sueldos como un 500%? Hubo un momento que dije, ahora, que nadie mira, ahora. Hostia puta, cómo metieron ahí toda la polla hasta el fondo, ¿eh? Que tú le puedes dar al enter y subirte, o sea, pongamos que tienes dos caracteres, ¿no? Sí. Y a lo mejor tiene un 10% y dice, voy a subirme un 19 o un 99, ¿no? Sí. Pero ya no te deja más, ya, ¿no? No hay más cifras. Sí. Tienes que hacer una combinación de 6 teclas así con los dedos y subir con el cimbrel. Pero no, cabían hasta 3 dígitos, 500%, ¿eh? Y seguro que el de al lado, o sea, supongo que el señor Botín, sí, le diría a su compañero, al que está en la mesa de al lado, le diría, me voy a subir el sueldo un 500%, que lo sepa. Y el otro de al lado le diría, ya no te pase, súbetelo un 300, súbete. Se va a notar. Que está mirando el de personal, el gafita. Ahora que está mirando el gafa de gafa. ¿Quién qué gafa? El libélula. Sí, el libélula. No suba ahora, no suba. Que se va a pasar. 500%. Una atacada, ¿eh? Se ve que eso, como que te tienes que te puedes subir hasta un tope de proporción de los beneficios que tienen ese año el banco. Sí. Entonces salían los bancos que tenían supuestamente un beneficio de un 8%. Y al 9 no te deja. Y se subían como diciendo, dale aquí y tenían lo que es. Conocían al programador. Claro, el que te pone el iPhone. El que te bien. Y entonces le dijo, ponme aquí el Twitter para cuando voy a por el pan, así los amigos arroba botín que sepan que he ido a por el pan, yo y todos los terroristas que queden y quieran secuestrar a mi familia. Y ya de paso, ¿sabes? ¿Tú sabes de Linux? Sí, yo soy mucho de Linux, pues ponme ahí 500. Y no se lo diga al libélula que está mirando. Si te pregunta, dile que es la liga de BBVA. Claro, exacto. Que eso no quiere decir nada. Que lo que va entre la almohadilla, que es poner 500 como podías poner. Claro, es un número al azar. Es un número al azar, que no tiene ninguna importancia. Pues que es fenomenal. No te creas que Zapatero ha ido a pedirle el dinero, ¿eh? A decirle que lo devuelva. Al amigo de Alonso. Se ve que ha dicho que no, que como ya está hecho. Que ahora ya, es tontería. Eso se enfría y no vale nada. Eso ya ahora comételo todo. Ahora devolverlo, es que aparte, aunque lo quieras devolver, no puedes. Es que tú ahora llamas a Zapatero y con lo poquito que le queda es que se descojona. Claro. Dice, ahora me va a hacer a mí. Me he prejubilado. A ¿tiene ya las Bautista cajas precintadas? Sí, los cajones vacíos. Ya ha precintado todo. Le queda en la mesa la caja esa que es como la de que meen los gatos, pero que te viene un rastrillo, que relaja. ¿Sabes lo que te quiero decir? Muchísimo, relaja muchísimo. Hace así una S. Lo que sería un jardín zen, ¿esto? Exactamente, un jardín zen. Hace así una S y dice, madre mía. Estoy relajadísimo. Es igual por arriba que por abajo casi. Lo vuelve a churrear. Hostia, ahora no me ha salido tan bien. Estoy súper relajado. Pues es lo único que le queda por recoger. Tú imagínate. Eso ya es minigolf. Zapatero se va a pirar con la mujer, con la cantante. A Sonsole. A Sonsole. Se pirarán, no sé dónde se pirarán a vivir. Porque ese hombre era como de León, ¿no? A Camden, ¿no? No que se le sabe. Pille a la chavala cerca para verla de vez en cuando. No se sabe dónde van a pirar. Pero cuando se piren, entrará el de la barba. La hija, como están fuera, a lo mejor no se llaman. Entonces vienen, hostia, voy a darle una sorpresa a mi padre. Y ya no está. Y voy a presentarme. Hostia, pica a la puerta. Te sale el de la barbita, y te sale el de la barbita así. En como pijama. Con el batín. Y se encuentran las niñas del exorcista allí delante. No lo quieras para ti, ¿eh? Y ahora es ese momento que como ya te das de casa te mea por los rincones, claro. Emboza el tigre a cagada y eso, ¿no? Claro, es parte de mierda las paredes, todo eso. Que se lo encuentre, el estuca veneciano ahí. Claro, ahora es el momento de estucar tú la casa. O sea, de contratar una flotilla de estucadores sin piedad. Aunque lo tengas que pagar de tu bolsillo. Porque para ser... Lléneme esto de churrete. Para ser estucador tienes que ser una persona sin piedad. No tienes que tener, es como conductor de grúa, o sea, tienes que tener cero escrúpulos. Cero escrúpulos. Porque sabes que estás haciendo el mal. Te están pagando por hacer el mal. Sí, sí. Que eso no lo van a sacar con nada. Que le has dicho a tu cuñado mil veces, pon una empresa de lijar paredes. Claro. Y trabajamos asociados. ¿Que lijar paredes? Son un infierno, ¿eh? Pero que está súper bien, o sea, tú eres bien recibido. Tú en sociedad, por ejemplo, reunión de alcohólicos anónimos, ¿no? Sí. Estás así el grupito y te presentas, ¿no? Cuentas tus problemas, ¿no? Hostia, yo es que las máquinas tragaperras me están llamando la musiquilla esa. Oh, veo Cirsa por la calle pasar. Se me juntan de tres en tres. Soy de los que no dejan caer las monedas. Además soy una persona muy intuitiva que me agacho así un poco por debajo y digo, viene manzana, campana, cereza, viene manzana y me acuerdo para luego. Soy de los que sin conocer la máquina ya sé dónde cae el agujerico para meter la mano para recoger la moneda y que no toque. Sí. Y luego soy de los que también cojo las llaves y la espurreo así con donde caen las monedas, así como que parezca que me ha tocado el premio grande y el del bar así se asuste. Habrá gente así, ¿no? Soy ese tipo de persona. pero, he ganado un euro, pero le doy así con las llaves. Hostia, y parece como que... Estoy sumando esas cosas tan malvadas que se me ocurren. Mi cuñado es harto peor. Estucador veneciano. Y dicen, hostia, Manolo, bienvenido. No le digas a tu cuñado dónde estamos. ¿Cómo dice? Hostia, yo soy... Me dedico a lijar lo que han hecho los cabrones de los estucadores. Y eres súper bien recibido. Vaya que sí. No, eso no harán tregua indefinida, ¿no? Los estucadores. Eso no. Esa violencia hay que pararla también, ¿eh? Claro. Y meter... Eso, que entreguen la máquina esa de espurrear por el suelo. Estos llevan la misma. Eso hay un modelo, ¿eh? Claro. El modelo A se llama. Se le conoce como A. Lo has buscado en eBay. Eso no es caro, ¿eh? No, o sea, te montas una empresa, claro, en un momento. Claro. Eso se vende esa. Porque si tú eres un ser repugnante y de mayor, de pequeño ya querías ser gruista, de mayor. Sí. Eso vale los dinero. Hay. Los hay, ¿eh? Los hay. Que de pequeño ya quieren ser esas. Pua, que ya piden un chaleco reflectante de pequeño. Dicen, no, cómprame un chaleco de eso, hombre, para ir al cole. Claro, que te van a correr a collejas por las clases. ¿De qué estábamos hablando? Qué pelazo el cuco, ¿eh? ¿Cómo se ha dejado esa melena de Megadeth ahí, el chaval? Parecía poligonero, ¿eh? ¿Qué va? Rocker, ¿eh? Sí, sí. Rock and roller. Ha pasado de lo que es el tema garrulo a así, sí, pero que entró así como apartándose el pelo así a doble mano, ¿eh? Sí, sí, empezó así con chambao. Chambao, le dijeron, la de chambao pilló cáncer y ha hecho... era de chambao y del Barça, todo el mundo pilla cáncer, me voy a hacer heavy, que esos nunca mueren. ¿Y qué poquito le pegaban las gafas? Cobrizo, ¿eh? O sea, con tono así, pasar desapercibido con el hijo de puta que ha sido, dice, así la gente no me mira por la calle. Ojo, ¿eh? Con los pelos que te has dejado, cuco. Así no te van a reconocer. Claro, claro. Hostia, no va a tener que correr por Sevilla ese. Le van a caer hostia. Madre mía. Hostia. Es que cuando llego a casa, el padre le dijo, ya no puedes ir cortando el pelo porque no vas a comprar el pan, ¿eh? Es que no puede. Es que desde que salgas de casa vas a tener que ir corriendo hasta... Se está, el cocinero no ha salido por la puerta y ya se está metiendo la baguette por el orto. Dice, está para cuco cuando venga. Cago en la puta, chaval. No te dejes esos pelos. Que los lleve yo, que no tengo ningún delito a mi espalda. Claro. Y ya he arriesgado. Claro. Las gafas muy, muy mal le sientan a todos los que van a ese juicio, ¿eh? Sí. ¿Te has quedado con el nivel intelectual de los acusados? En el careo, ¿no? ¿Cómo se deslumbran el uno al otro? O sea, estamos orgullosos de la educación. No, que ni la pública ni la privada. Que tiene esta sociedad. Porque tú crees que hay gente con esta... Hostia, bájalo un poco, a los que gritan. Se están viniendo arriba por un momento. Ahí podría tocar el bajo el cuco perfectamente, en una banda de esta. Que se te ha ido. Se me ha ido. Estábamos hablando de la educación privada y pública. Es difícil cuando un desgraciado de estos políticos catalanes hace poco, sí, se metió con los andaluces, que luego, como todos los políticos de mierda catalanes, luego se contradice. Se desdice, ¿no? Sí. Se dice, hostia, no quería decir eso. Será miserable, cobarde. Si lo has dicho con la boca llena, no pidas perdón en el Twitter ahora. El otro día decía uno que no se le entendía a los andaluces. Viendo el juicio ese y viendo a los chavales hablar, ¿es mentira? ¿Tú se le comprende algo de lo que dicen esos chiquillos? Igual tenía un poco de razón. Sobre todo porque están los padres sentados a un metro. Sí. Y está diciendo, no, díselo tú dónde está. No, díselo tú. Que tiene más tiempo, le digo, hombre, respetar un poco a los padres. Respetar un poco a la gente. Que se están apretando ahí las manos los padres para no reventarte a bofetar. Pero aparte de que tú eres un desgraciado como persona, aparte de ser un adolescente que dice, hostia, ¿por qué que ya es triste ser adolescente? Poquitas veces he ido al colegio, de acuerdo. Pero ¿Tú crees que el juez cuando habla tiene mucha más cultura que los dos chavales? Porque al juez se le ve justico también. Se le ve justo, ¿eh? Está a la altura del careo. Tiene unos diálogos. Hostia, es todo como una conversación. Como muy estar en un bar de Triana, ¿eh? Todo. No solo te voy a decir eso, sino que si juegan a eso de la silla, probablemente el juez se queda de pie, te voy a decir, ¿eh? O senta en el regazo el cuco. Hostia, que se le ve fondón también como al monarca. Vi todo un nivel así cultural. O sea, dice, hostia, ahora que va a hablar el juez o el fiscal. Ojo, que viene. Van a ser los que van a utilizar el lenguaje técnico. Sí. Y se va a ver descompensado, va a decir, hostia. Que no les habla ni de usted, me parece. ¿Qué va? O sea, eso es. Hostia, como una conversación así hiper callejera, ¿eh? Tú ahí pones en el juzgado ese, que yo no sé cuál es. Pone ahí una barra pequeñica, con un tirador. Y así torrenos para todo. Ojo, que igual haces pasta, ¿eh? Que está ahí la gente como diciendo, hostia, me metí a hallar aquí una clara con gaseosa. Eso es un careo, o sea. Yo no había visto nunca un careo. Yo tampoco había visto. Pero eso es un careo. Y ahora dejan entrar cámaras de la tele. Sí. Antes había un hombre haciendo un dibujo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ahora ya no. Súper, ¿eh? Elegante. Qué bueno dibujaba esa gente, ¿eh? ¿Cómo se ha venido también abajo el moreno? José Luis. No, ¿Cuál? Bueno, ese también, ¿eh? Que ha tirado Rockefeller, ¿eh? Que lo tenía en Alcanfor hace 15 años. Sí que se ha venido abajo. Hostia, desde el bofetón del rumano. Se la prometía. Ese tío estaba como forrado, que tenía chalet, que tenía empresa, yo que sé cuántos trabajadores, y ha vuelto a meterle la mano al muñeco ese. Sí, sí. No tiene que estar muy bien, ¿eh? Está Monchito temblando en el arcón diciendo, como Rockefeller no rente. No tiene que tener tanto dinero, ¿eh? No, no. Te digo yo que ese tío lo dejaron, le sacaron la pasta, ¿eh? Los rumanos, cuando entraron. La pasta y los dientes, ¿eh? O sea, se lo llevaron todo. Madre mía, qué correón de hostia le metieron. Para tener que volver a hacer caja a base de Monchito y Rockefeller, ¿cómo se ha tenido que ver ese hombre, eh? ¿Y cuál otro tenía? Macario. Macario. Vaya trilogía, ahí. Ríete de Nicole, Rodolfo y Doña Croqueta. No, Doña Rogelia. Doña Rogelia. Panorama, ¿eh? Qué grande humorista hemos tenido. Sí. ¿Qué moreno dices tú? El moreno del juicio este. El de la cárcel no. Hay luego otro moreno. Así como más mayorcete, ¿no? Sí, pero. Que entra pecho descubierto. Pero le has visto la cara así, como que la tiene muy fina. O sea, que como que el cutis así como retocado. ¿Ah, sí? Hostia, lo veo súper extraño ese chaval. Se ha hecho un apañico a lo mejor, para que no lo conozca todo nadie. Así como piercing, así, muy poligoneros también, ¿eh? Es que cuando salen imágenes de la chica en casa de esos chicos jugando a la Play. Hay sitios mejores para ir, amiga, ¿eh? Hay sitios mejores, ¿eh? No tenían los mejores amigos del mundo tampoco. Se ve un ambientito ahí extraño, ¿eh? Te voy a decir yo también. Echando un FIFA ahí, ¿eh? Vete allí, no hay Ikea en Sevilla. Vete allá a comerte unos Frankfurt, hombre. Claro. Pues sí, habrá que a ver si algún oyente pone el pelazo del cuco. Sí. Nosotros hoy nos hemos encontrado adicto y el doctor Arritmia. Y lo primero que nos hemos dicho ha sido que hemos estado tentados de poner al cuco en pelazo. Pero le vamos a ceder eso, ¿no? A un oyente. Solo a uno, al primero. Es suyo. Y que no ponga a Dave Mustaine de Megadeth. Porque nos vamos a dar cuenta, ¿eh? Es igual de cobrizo, pero nos vamos a dar cuenta. Han caído dos pelazos, ¿eh? Esta semana, ¿eh? Gaddafi fuera. Gaddafi. El Limonchelo fuera también. El Limonchelo, ¿eh? ¿Cómo le pasó la moto por el gañote, eh? Excelente persona los dos. Una vez que están muertos, ¿eh? Sí, sí, hostia. Ahora, decían los... Que Gaddafi, que no tenía que haber muerto, que le tenían que haber jugado ahora. Explícaselo a los 30 que le han dado culatazo a tartarse. A eso habrá que juzgar a lo mejor, ¿eh? Voy a poner paz. En ese momento, ve ahí a decirle, hostia, que déjalo, no maltrate a este hombre, que hay que meterlo en juicio. Que a lo mejor te llevas tú uno, ¿eh? Que a lo mejor ya lo había, ¿eh? Un señor así, como, ¿sabes los que van a ver las elecciones? A sí. Túnez, por ejemplo. Que dicen, estas elecciones son fenomenales. No hemos salido del bar del hotel. Hay espías en esos países, claro que la avisaría. Pues seguramente hay un hombre de esos que llevan así una madera con una pinza que se pone una hoja. Que eso sí, te convierte sí. automáticamente en encargado de la zona esa. Que e iba levantando la cabeza y ir separando ya, ir separando. Y iba apuntando de cosas, pero veía que ahí los culatazos... Ya iban en plan bate de béisbol. El Kofi Annan de la zona. Sí, ahí se enviaron a un Kofi Annan y estaba ahí... Le llamaron por el móvil y le dijeron: Vete con el tablón con pinza cagando hostias para allá. Que no llega. que no lo ves vivo. Se acercó ahí y llegó el 4x4 y dice, bueno, ya está, es que está desmembrado. Uf, diciendo, está más rosa que blanco. Y cuando, claro, cuando se puso así estirando los brazos diciendo, calma, calma, hostia, le habían disparado 6 o 7 a la vez, ¿eh? Que a lo mejor se dispararon uno a otro y todo, de darle, porque... Que se daban en la bota. Se daban en la bota, con el ansia de la recompensa. Claro. Eso es muy peligroso, ¿eh? Ponerle recompensa a algo. La claro. gente pierde los papeles, o sea, está bien que ponga recompensa, porque es así como un aliciente para llegar a fin de mes, para comprarte tabaquillo. Pero si hace eso, no mande un batallón de 30 hombres, manda uno. Claro. Y si no lo encuentra, que se hagan un relevo, va otro. Pero claro, llegan los 30, he sido yo, no, que yo lo he visto primero. Disparando, claro. Como cuando entra una extranjera en Estudio 54, que todo el mundo la ha visto el primero, macho. Claro. No se puede, así no se puede. Y claro, el hombre balbuceando ahí, quiso reaccionar, quiso decir, hostia, que yo quiero ir a La Haya, que son muy de así, de dictadores y eso. A jugarlo allí. A jugarlo allí. Hay cola también, ¿eh? ¿A Ceausescu lo jugaron allí o no? Pero me parece que, o sea, lo liquidaron, que hay partido de vuelta, ¿eh? Me parece, o algo así. Igual le pegaron dos bofetadas también. Uf, van locos, ¿eh? Es que con la... es que te entra la euforia. Llega, claro, te viene arriba con el ansia. Claro, es que eso. Es tan que puteado, tres fines de semana seguidos, no has visto el Barça, no has visto nada. Han estrenado Tintín, no puede ir a verla, claro, porque está allí puteado. Y ahora dice que lo entierran en un lugar secreto del desierto. ¿Lo han enterrado en el desierto? Pero en un lugar secreto. Puede ser cualquiera, ¿eh? Yo he estado en el desierto, eso está romo, ¿eh? Puede ser cualquiera. Completamente mocho. No, no tienes que ir muy lejos. Si eso con cavar un poquito ahí ya... Eso cuando lo encuentren, dentro de 2000 años. Lo que pasa... Bueno, no tendrán que dejar señal, porque eso... Cogerán la localización GPS y la guardarán así en una caja fuerte. ¿No? Porque no la guarden en Casa Moreno, que le tienen pillado el número. Que la pongan ahí, Casa del Rey o alguien así. Poca cosa, ¿eh? También van a poder enterrar, porque el señor, encima de que lo desmembraron, que lo sacaron así, luego lo metieron en una cámara frigorífica, pero no le dieron al frío, no le dieron al botón. Se le olvidó subir el magneto. Y se le ha ido cayendo la huella ese que llevaba por dentro. Claro, el liquidillo de container. Se ha parramado por los suelos, sale la foto, hostia, se ha echado a perder el hombre. Luego lo encienden. Luego lo encienden, se ha escarchado. Claro. Eso sabes con qué pasa mucho, con los calipos del área de Guisona. Que te los comes y es como paja. Porque ha sufrido... Porque ha llegado líquido en algún momento. Claro. Y alguien ha dicho, no se va a dar cuenta a nadie. Lo han vuelto a congelar y eso ya queda escarcha. Claro, eso... o sea, lo puedes hacer, pero hay que cocinarlo. O sea, tú sacas el lómico, así. Bueno, algo vegetariano. Asado de tira. Vegetariano. Exacto, por eso lleva hueso. Si no te hueso lo vas a comer, ¿no? Claro, eso es todo calcio. Si no te lo vas a comer, no lo congele otra vez. Lo cocina y entonces lo congela. Entonces lo congela. Y entonces ya fenomenal. Fenomenal. Te aguanta trienio. Entonces le pone una etiquetita así de octubre de 2011. Octubre de 2011. Y eso ya eso lo puedes ya... tener así. Y contra más grados bajo cero, más años lo puedes tener, ¿eh? Sí, va por estrellita. Una estrellita es un mes. Dos estrellitas ya fenomenal. Es como los vasos de chupito aquello, de que pone cuatro es demasiado. Uno, pepitilla almendra, que están en todas las casas. Qué gran regalo para el día del padre, ¿eh? Sí, siempre te tocaba el 7 directamente, que decía, estás muerto, chaval. Antes los regalos al día del padre siempre estaban muy relacionados con el alcohol. O sea, cenicero. O con fumar o con beber. Sí, está mal visto ahora eso, ¿eh? No era nada de decir, hostia, le voy a comprar un chándal. Todo era o petaca o conjunto de petaca y pitillera. Pelapuro. O pelapuro. O pitillera. O... Ahora se le regala para que se pinche un dedo y le diga el azúcar. Exacto. Si tiene el colesterol bueno, malo, alto o bajo. Una raqueta de pádel. Ese tipo sin de... pelota. Sin pelota. Pues no va a ir. No va a ir tu padre. Lo ha visto en el sofá toda la vida. ¿Qué va a ir ahora al padre? Ese tipo de cosas. Un chándal para los domingos. Para bajar a buscar los churros. Ese tipo de cosas. Zapatilla de borreguillo. Zapatilla de borreguillo. Corbata, porque viene la boda de tu tío Andrés. A lo mejor. Todas esas cosas elegantes. Sí. Pues he recibido una carta de... ¿Quién te ha escrito? De los de las pistolas de oro. ¿Pero para colaboración o para ti? Para colaboración ciudadana. ¿Qué te ha dicho? Sorpresa. ¿Pistolas de oro? Los pistolas de oro. No sé lo que es. Los que mataron a Gaddafi. ¿Se llaman pistolas de oro? Sí, porque se ve que le robaron la... Se ve que Gaddafi... Sí. Hostia, están llamando. A ver si va a ser, ¿eh? A ver, pero, si igual no es para nosotros. Hostia, de Trípoli. Esto es de Trípoli, ¿eh? Hola. Hostia, ¿cómo sube la música? ¿Hola? La Sonia... No, no arriba tan cara. ¿Cómo? No arriba tan cara. Ah, no arriba. No. ¿Qué he hecho el Xavi? No. Están en directo ahora, pero no saben quién iba a la radio. Ah, no, no. Pues no, no pueden mirar porque están en el estudio. Ah, bebé, estic parlant amb... En Colaboración Ciudadana. Ah, ¿y vostè o el seu nom? Adicto. ¿Adicto? Sí. Sí. Ah, vale, un saludo. Molt bé. Adeu. Vinga, adeu. Este hombre ya... Sí. Ya fiel, ¿eh? Del sí, programa. Que se ha tomado nuestros nombres por algo, a lo mejor. O sea, como... Va, ahora van a hablar con Tripoli. Claro, ¿no? Diciendo, hostia, te toma la... Yo no se lo digo, yo siempre me hago el loco. Te he tomado nota. Pero a partir de ahora, cada vez que ya me voy a inventar un nombre diferente. Y un programa de radio diferente. Bueno, pistola de oro. Tú sabes que Gaddafi tenía... Cuando lo encontraron, dos pistolas de oro. Sí, disparando así a lo loco. Pues se ve que un niño se la quitó así, le tuvo aporreando con la pistola esa. Hostia, no tengas unas pistolas de oro en la mano, ¿eh? Entre toda esa gente, ¿eh? Te cortan la mano seguro para apalancársela. Hombre. Ahí en una lucha. ¿Y por qué se la compró de oro? Así, para chulearse. Para vacilar. ¿Tú sabes cómo son los ricos? Se compran los váter y esas cosas de oro. Y los móviles. A lo loco. No se puede ser rico y encima agarrulo. ¿Y quién es el joyero que sabe hacer una pistola? Eso, Tous, ¿no? Uno de estos será los que lo hará. Si tenía Osetno, era Tous. Ya lo miraremos. Pues valiente hijo puta también. Sí. Haz collares. Los árabes son muy de hacerse las cosas de oro, ¿eh? Les gusta. Las cosas que brillan como la garza. Les gusta lo rico. Pues bueno, me ha enviado un fan a Colaboración Ciudadana, a nuestro fan. Sí. Un señor de los que han liberado Libia. ¿Libia? ¿Sí? Sí, sí. Entonces me dice... Querido adicto. Dear friend. Dear es friend. En inglés. Yo ahora lo voy a traducir así sobre la marcha más o menos, ¿eh? Voy a hacer un ruso, ¿no? Querido amigo. Pero empieza... Good day to you. O sea... Hombre, bastante formal lo veo, ¿no? De entrada. Tengo un buen día, ¿no? Sí. Entonces te dice... Pero pone good day for you, que Gaddafi ya casi no, o lo dejan good day for you. Good day for, o sea, good day to you. Eso es lo primero. Y entonces ya, habla de Gaddafi en la segunda línea. Ya se refiere a él. Tenemos tiempo, ¿no? Para leerlo o no. Sí. Bueno. Luego hacemos el relato y nos vamos a casa. Estoy seguro de que te estás sorprendido por este. Por esta carta. Sí. Por este fax. Que digo, hostia, pues sí, porque. Así, porque además es fax. De Trípoli, sí, sí. Un fan recibió de Trípoli. Esta mañana a las 9 menos 10. Sí. Y entonces entiendo que pueda estar sorprendido, ¿no? Y que pueda ser a lo mejor un poco incrédulo con este fan, ¿no? Sí. Pero antes de lanzarlo a la papelera, sí. Pero así lo dice, ¿eh? Antes de que me envíes a la mierda, déjame que me presente. Dice, me llamo Said Kacin. ¿Ese no es el que hace los chaguarmas allí en Tabla? Y soy uno de los anti-Gaddafi, soy de las fuerzas de anti-Gaddafi, anti-Gaddafi forces, sí. En inglés, que estoy actualmente en Libia. La razón por la que yo contacto contigo por este medio, o sea, mediante FA, es porque yo quiero mantener el anonimato. Porque no tiene mail. Ábrete un Gmail de eso. No, que tiene, espérate, que tiene un email. Ahora para contestarle, que lo queremos contestar. Es que yo lo quería hablar contigo. Ah, vale. Antes de si le queremos asamblea. Contestar o no. Y que quiero mantener anónimo porque actualmente estoy en Trípoli. Sí. Y que claro, no, que quiero, es un marrón, no claro. Quiero que me vuele la cabeza. Yo y mi socio. Ahora explica, ¿no? Ellos también son dos, como nosotros. Exactamente. Ahora explica, ¿no? Sí. Cuerpo, inicio, digamos, y ahora viene así el desarrollo de la carta. Y yo y mi socio, secretamente, movimos, utiliza el verbo mover, algo de dinero abandonado, algo de oro y dinero y efectivo abandonado, cash and gold, me gusta esa palabra, cash and gold, de una mansión que pertenecía al dictador Mohamed Gaddafi. Sí. Lo hemos movido. O sea, no es que nos lo hayamos apalado. Simplemente lo hemos desviado. Lo hemos desplazado. Lo que sería. Y con eso han comprado un fax. Exactamente. Con lo que es con el poquito que han movido, que viene a ser unos 25 millones de dólares. El pellizco, lo que es la barandilla de oro. Lo que sería eso. Entonces nosotros descubrimos este dinero hace 2 meses. Y nosotros hemos esperado a que hayan asesinado a Gaddafi. Sí. Han esperado así como diciendo, hostia, eso muévelo ahí y vamos a esperar a que se lo crujan. Hemos movido el dinero. O sea, no hemos hecho nada hasta que han matado a Gaddafi para no ser descubierto. O bueno, algo así. Sí. Entonces yo te escribo esta carta porque tengo aquí la caja con el dinero. Lo tiene dentro de una cajita. La tengo aquí guardada. Es una caja, ¿eh? Caja de galletas de Camprodón. Así. This box is here with me in cash. Ahí está. Vale, ese concepto ha quedado claro. Entonces yo estoy... Tú no te tienes que preocupar por nada, porque yo conozco cómo funciona todo y todo es seguro. Y entonces yo estaría muy agradecido si yo te puedo enviar esta caja a tu país. Y entonces yo ya con la calma, sí. Yo cuando pueda salir de aquí, ya voy para allí, ya me pongo en contacto contigo y por supuesto... Y me das la caja. Yo te daré, tú me das la caja y yo te daré algo. Sí. O sea, no especifico la cantidad, pero bueno, te daré algo por tus esfuerzos. O sea, ajá. Entonces, que sacar la pasta de allí, que no es ningún problema. Ajá. Que 25 millones de dólares... Ahí te manda la caja. 25 millones de dólares, está una caja. La caja es grande, ¿eh? La caja es grande, porque si son billetes de dólar... Hostia, ¿de cuánto es el billete más grande de dólar? A lo mejor es de 100 dólares, ¿eh? Sí, no es de más. No debe haber más, ¿no? Tienes que apilar billetes ahí, ¿eh? Crujientito. Dice que eso no es problema. Que sacarlo, que él tiene sus contactos, sí. Y que, puta madre, y que él confía en ti, sin conocerte de nada, que te envió en que tú se la va a guardar. Que tú se la va a guardar. Y que él cuando llegue... Te hace una perdi y bajas. Y le bajas la caja y que ya. Y que tomáis un pibe y que fenomenal. Pero que le corre prisa. Sí, porque hombre, claro. Se le han cargado al otro y que él quiere empezar una nueva vida. Con la caja. En algún lugar, no especifica cuál. Y que te pongas con él. Como Forrest Gump, a lo mejor, así. Un barco de sardinica o algo. Y que nos pongamos en contacto con él inmediatamente. Sí. Y que Dios esté contigo. Y que fenomenal. Y entonces firma así en árabe y Shahid Kacin. Y entonces deja una cuenta de correo electrónico. Entonces esto. Léeme lo que va antes de la arroba. Lo de después no lo quiero saber. ¿Lo que va después? No, lo de antes. ¿Lo de antes? O sea, su nombre. Su nombre. Shahid Kacin. Y lo tiene así en el mail. Súper sí, sí. Anonimato. Sí, sí, sí. Es anónimo completamente. Shahid Kacin arroba prestigemail. Que me parece... Pues igual es cierta, ¿eh? Punto net. ¿Y tú sabes si eso le han puesto copia a más gente o solo te la mando a ti? Hombre, esto supongo habrán confiado en colaboración ciudadana. Claro. Esto no habrán enviado millones de mails, esto. Y que no habrá millones ya de gente diciendo... Mandando un mail ahí. Mandando un mail diciendo... Te guardo la caja. La oportunidad de mi vida. La guardo al lado de la que yo ya tengo aquí. Me cabe otra. ¿Qué te parece? ¿Eh? Lo vamos a colgar mañana en el Facebook, sí. El mail. Para que la gente, por si alguien le quiere escribir. Escanéalo. ¿Lo escanearé? A lo mejor pixela lo que es la firma para el anonimato, ¿no? ¿O no? Apelo ahí. Todo lo... Sí, está en árabe, eso no se entiende nada. ¿Y este hombre, si tiene mail, por qué no manda un mail, que es más barato? No, porque es anonimato. Él está con el anonimato. Pero, ya, pero, o sea, si te manda un mail, tú lo más que vas a ver es ese mail. Sí. Pero claro. le vuelve loco eso a él. Claro, o sea, porque eso así queda... ¿Cuánta pasta se ha gastado en el fax? Esto ¿Cuánto nada. Vale mandar un fax de Trípoli a Barcelona? Vamos a ver. Hostia, pero eso... 5 euros a lo mejor, suponiendo que está en Trípoli, que este está seguramente en Sueca. Allí, en un locutorio. ¿Cuánto vale un fax de Sueca a Barcelona? Eso nada, porque las llamadas nacionales son gratis. Ese tío tiene conectado... Ay, el ADSL, el loco. Fax, al ADSL y está mandando fax como un desgraciado. Igual tiene una fábrica de folios... No, es solamente con que tenga uno y ya está. Él pone uno y dice... No, ya, pero dice... Teléfono. Así todos los españoles están gastando millones de folios, me hacen un sí. pedido... Ahí está. Y ahí salen palés. Ahí te he visto. Como los de las tintas lo hacen eso. Te envían un fan negro que chorrea ahí tinta, te hace polvo, diciendo... Eso hay que avisar a la chavalería cuando dice... ¿Quiere imprimir una página de prueba? Dile que no, ¿eh? Claro. Te gasta la mitad de cada cartucho, lo dijo la gran puta. Ya viene medio vacío. El de origen. Empieza a chorrear amarillo, rojo, azul. ¿Qué te parece? Yo creo que le tienes que escribir. Ha confiado en nosotros, ¿eh? ¿Tú que sabes más inglés que yo? Que le guardemos la caja. Escríbele y dile. Va, si tú sabes, joder. De, ponle the boss is safe with us. Claro. You can confide in us. We are your friends. Of course. Claro, claro, diciendo. Has dado con la gente de Pepití y Almendra. We are do it yourself. De Pepití y Almendra people. Sí. We are de Pepití y Almendra people. Almon. Almon Pepetile people. Has dado en el clavo. Vente para Alemania. O sea, deja Libia, Trípoli, que eso está hecho todo unos zorros. Go to Ryanair and look for a cheap flight. Trípoli, claro. Santander, for no pesquisas. There. Menos problem, troubles. There. We go there to and we give the box to you. There to. Los dos, voz. Ponle. Y manda. Mañana escribimos. Pero desde el anonimato, ¿eh? Desde Anonymous. Desde el anonimato también. El ratón que nadie sabe quién es. Anonymous. Es que en fan no le puedo enviar anónimo porque el no sale el número de fans. Ah, no hay un. No pone from Sajid Kacin y enviado eso. Pero claro, hay que contestarle. Envía un fans para contestarle por email. Eso me va a hacer sospechar, a lo mejor que los 25 millones... Que no sean solo 12, ¿eh? Que no sean solo... ¿Y si no nos envía los 25 y nos envía Gaddafi dentro? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué haces con Gaddafi? Te chuleas, ¿eh? Luego en el Facebook. Sí. Hostia, haciéndote una foto ahí cogiéndolo de la peluca. Le ha arrancado el pelo a ese hombre, ¿eh? Viene a cogerlo de la cabeza para hacerse fotos con él. ¡Ay, favor, hombre! Se han pasado, ¿eh? Bueno, vamos al relato, ¿no? Vamos a... Pinchamos un temita, ¿no? Así. Para sí. Coger aire. Hostia, voy a pinchar un tema. Uf, no, esto 4 minutos es larguísimo para nosotros. Me voy a poner aquí a mirar canción por canción lo que duran. ¿Está sonando un tema ahora? De 18 minutos. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, voy por el minuto 18. Así progressive. Pero ha empezado a lo mejor hace 2 o 3. Vamos a pinchar un tema de James Addiction, de su obra maestra titulada Ritual de lo Habitual, la canción titulada Been Caught Stealing. We'll be right back.

para que parezca que volverás cuando menos lo espere. En la nevera no esperes una fiesta y en la despensa no hay nada. Cruzo los dedos y rezo a mis cielos para que el día que vuelvas no lo hagas con las manos vacías. Ya te fuiste de casa así y sería una pena cambiar de dinámica. Trae al menos un chorrito de vida a esta tumba hipotecada en la que retumba tu nombre en estas cuatro paredes. Yo te ofreceré el chirriar de un somier que ya no filtra mis sueños, y el hambre de hoy y el hambre de ayer, un volver a empezar a desaprender, un cafelito caliente y un hasta nunca también. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Quiero al Barça en la final, lo digo con el corazón, lo quiero ahí, luego nos eches atrás, o quiero ahí, no problema. Inadmisible lo que han hecho Puyol y Piqué, inadmisible esas dos mamitas. Comportamiento ejemplar del madridismo, y en el vestuario algunos jugadores del Barça empezaron a decir fija al Barça y fija a Cataluña sin que nadie hubiera dicho nada. Han despertado a la fiesta, porque hoy ha habido aquí 11 fantásticos, muchos doncellas, pero a la vuelta va a haber 11 jóvenes. Con Raúl no tienen tanto valor hacer eso, insisto, han despertado la fiesta. Esto va a ser muy largo, esto podría haber acabado, que hoy no va a acabar, acaba de empezar. Por culpa de ti. Ya lo quiero tener. Me encanta cómo le tiembla la voz cuando dice han despertado a la fiera. Pobre Ronferi. Está que si sale punto pelota, ¿eh? Esto se ha pasado a la electrónica, ¿eh? Ahí a lo industrial, sí. ¿Eh? Ese mismo tema, ¿eh? Minuto 15. Ahí dándolo todo. Bueno, ¿qué? Está fatal, ¿no? Que se retiren. A ver si va a ser... O esto es una ayuda de Twitter o... Mira, ya la han cogido. Fenomenal. Está fatal y el Barça también, ¿eh? Claro, para los españoles sí. Los españoles dicen que el Barça que ya ha caído en pica. Que Messi no marca goles. El tío ese que te gusta a ti, el follonero ese. Uf. Bastante ruina ahí, ¿eh? En Euskadi. A ti también te gusta. Vete ya de Euskadi. A mí también me gusta. Las maquetas. Me gustaban más las maquetas que ahora. Vete ya de Euskadi, hombre. Pesadito, ¿eh? Que le han dicho payaso a la cara y aún no se ha ido. Vete ya. Claro, ahora dice, como hay tregua, yo me quedo aquí ahora regalado. Vete a hinchar un rondo y pregunta lo de las torturas de aquí. Y grábalo, que lo queremos ver. Cobarde. A ver si a lo mejor te dan un porrazo. Por la calle, hostia, que ahora te has levantado esta mañana fenomenal. Madre mía, hay más pinchos que ayer aquí, ¿no? Claro, sí, hostia, hace dos meses que no llueve, ¿eh? Eso. La tortilla la seguía haciendo así crudita por dentro. No, hombre, no, ahora ya dejamos que se haga bien. Ah, mucho mejor. La de bonito también, sí, claro, todas, todas. La que parece que esté cortada por la mitad, pero en realidad son dos, ya hay jamón dulce en medio. También, sí, claro. ¿Jamón lloro dulce? Dulce, ah. Pesadito, ¿eh? Y es que el otro día lo escuchaba, que decía, hostia, gracias por seguirme y eso, porque he sido... ¿Trending topic? Sí, eso. Eso. Trendy topic, o... pero como levantando el brazo, como diciendo, ahora sí. Ahora sí. Seguido. El hashtag... ¿Cómo? ¿Hashtag o algo así? Eso no sé lo que es. Eso es otra cosa de Twitter. Eso lo tenemos que aprender ahora, ¿eh? Eso lo tenemos que aprender. Así lo dijo Hamster. Claro, hostia, ha ido chaval este a hablar con los políticos, todos los políticos del PP y del PSOE, diciéndole, hostia, ahora sí que está ahí. Ahora sí que sí. Ahora sí que es fenomenal, ¿no? Siempre habla con los mismos, ¿no? Siempre habla con los mismos. Bono, cuando eso. Bono no le coge el teléfono, llaman Guita. Exacto. Dejan Guita ya. Tiene el corazón fatal. Llama a Carrillo. Claro. Que no ha bajado al estanco, o sea, Carrillo. Pesadito, sí. El chaval. ¿Y volvió a sacar a ese que se le sienta al lado? El de Gran Hermano, o ya no lo saca. Al poeta. Al poeta, el callejero. Sí. Sí, porque ese es súper buena persona, nada violento y. Es una persona súper. Que tiene un gran pasado con el trato con las mujeres también. Sí. Excelente persona. Sí, y su mujer también. Son sus amigos, ¿eh? Su mujer el mismo trato que. ¿Qué te iba a decir? Que. Dime. ¿Hablamos de deportes o no? Hacemos un Podemos. ¿Hace cuánto tiempo que no hablamos de deportes? ¿Han echado a Clemente de Camerún? Hashtag arroba Podemos. ¿Lo han echado? Pudiéndolo raptar. cago en la hostia. Con las ganas que teníamos de un Camerún China. Suelta a los de la ONG, hombre, y rata a Clemente. Ese le hace falta. ¿Hay de algún país que ya no la hayan echado a ese hombre? Se lo han echado de todo. Camacho sigue en China, ¿no? Camacho sigue en China, por ahora sí. Un Camerún China, imagínate lo que habría sido la rueda de prensa. Con los traductores, los dos de puto culo. Qué bonita habría sido. Hostia, pero lo de Camerún, dicen, si lo hemos tenido que echar porque es que nos prometió clasificarnos para la Copa de África y no lo hemos hecho. No, ay, lo hemos hecho. Ay, por favor. O sea, si te viene por algo, si a ti tú buscas clasificarme para algo, no te va a salir en el Google. No te sale arroba Clemente. Jesús Clemente, no te sale. Te va a salir como bajar. Javier Clemente. Tú pones bajar de primera a segunda, bajar de segunda a tercera. Jugar promociones a punta de jugar traya. Promociones. Hacer desaparecer equipo. Todo eso te va a salir. Clemente. Lo que es subir, clasificarse, y eso no te sale. Nosotros tenemos mano con la embajada de Camerún. Nosotros, la que quieras. Pues ahora tienen que... Bueno, todas. Ahora sabes que tienen que fichar a Fernández. Aquel que era medio francés, pero muy merengue. Ese. A ese. Ese fue el primero que le guanteó al Mourinho. Sí. Ese va bien. Ese es el que queda. Porque el señor ese del pelo blanco, el profesor ese del huerto, como le llame. Aragonés. Ese ha colgado la bota, ¿no? Ese ha colgado la bota. No sé, no le veo hace tiempo. Desde que ganó la Eurocopa. Pues le veo también, para un equipito de esto. Sí, ahí le funciona bien. Para hacer un revival. Para esto. Luego también en la sección Podemos habría que decir que empezamos a estar cansados de la gente a la que nosotros insultamos, como puede ser Pep Guardiola, que de repente lo pasa a insultar a todo el mundo. Sí. Que estamos creando como unas tendencias. Eso hay que vigilarlo. Pues nos están levantando la camisa. Lo insultan más en Intereconomía que en TV3, ya te lo digo. Y los futbolistas, Boyan, Ibrahimovic, Turella ya. Ah, Turella ya sé. También dice que es un mierda. Te lo estamos diciendo hace años. Ya, Turella ya, como te llames. Ese hombre, ¿dónde está, verdad? No está, ¿no? En Manchester City. Pero hostia, ese desapareció así, pero no se presentó, no ha entrenado un día. Y ya está, porque no dijeron nada. ¿Sabes lo que pasa? Que él dice que Guardiola es un mierda. Y la gente cercana a Guardiola dice que lo que pasa es que su representante cada 10 días mandaba un email anónimo diciendo, tenemos que cobrar más. ¿Anónimo? Anonymous. Hostia. ¿Y a quién lo enviaba? Así, por los fax. ¿A la puerta? A la puerta. A la puerta.com. Pero sin decir quién tenía que cobrar más. No, o sea, aquí hay alguien que tiene que cobrar más. Así como con indirecta, y ¿sabes? Si cuela. Y es oscurito, así. Sí. Cabacho. Sí. No tanto como Canuté, no, pero es oscurito. Y se piró, ¿no? Porque el Barça... Y ahora ha dicho que el Guardiola es un mierda. Que lo hubiera dicho a la cara en el vestuario. Claro, antes de irte. Cuando te quedan 5 años de contrato, dilo. Claro. Dilo, chulito. Como el Boya. Claro. Ahora lo decía el otro día, sí, que con la voz quebrada, ¿no? Y en el Cumbida, que sabe que no lo ve nadie. Es que era un mierda. Hostia, qué mala persona. Eso lo tengo que poner como mala persona. El Alberto Mese. Uf. ¿Sabes quién sí que ha levantado cabeza? Dime. ¿Tú te acuerdas un tío con el que nos metíamos nosotros mucho, que hacía los títulos de los discos? ¿Perro Ruiz? No, uno que hacía títulos de los discos. Dragón Rojo, Gato Blanco. Dragón Rojo. Pues... Iván Ferreiro ha sacado disco así como de refritos. Ay, favor. Pero buen título, ¿no te parece? Confesiones de un artista de mierda. Mucho mejor que Gato Blanco. Mucho mejor que la entrevista que le vi yo, ¿eh? Ah, ¿lo viste en una entrevista? Y que es fatal ya, ¿no? Hostia, cuando un músico habla, lo mejor que puede hacer... Como cuando habla un futbolista, ¿no? Como habla un futbolista. Cuando habla Sergio Ramos o Guti. Dedícate a lo tuyo, chaval. ¿Lo viste el otro día, Guti, en Twitter? Para no salir de la sección Podemos. No. Pues dijo, estoy consternado, que se ve que una palabra que se aprendió, por la muerte del limonchelo, pero así literal, limoncelli, que es el chupito que te ponen en las pizzerías. Y empezó a entrar gente diciendo, eres un retrasado mental, a lo mejor, presunto retrasado. Pero que eso ya lo sabemos, sí. Tú y yo también, y no lo ponemos. ¿Y sabes lo que respondió el Guti, así como muy elegante? Dijo, sí, pero yo me follo tías buenas y vosotros mierda. ¿Qué te parece? Es un grande. Una contestación que no viene a colación, pero que dice, ya que lo hago, lo voy a decir. Sí. Así. Yo me follo pibones mientras vosotros estáis con gordas en casa. ¿Qué te parece? Un grande. Un grande. Así te forja una leyenda. Eso Butragueño no lo haría nunca. Claro. Porque es un mierda. Porque es un mierda. Qué elegante. Y eso Guti. ¿Dónde está Guti? Guti. En Turquía o por ahí, ¿no? Hay terremotos, ¿eh? Que no le vaya a caer. Pero hay terremotos hasta en Almería, no se puede ir a ningún sitio. Eso, ya. Usted no se puede ir, y volcanes en el fondo del mar y todo. ¿Eso cómo ha acabado? ¿Se ha alquitranado hierro o no? Se ve eso que mide como 100 metros, debajo de tierra. Hay fotos que se ha levantado ahí como... como un hulot, pero debajo del agua. ¿Cómo un qué? Hulot. ¿Hulot? ¿Has visto? Ah, el pueblo. La zona volcánica. No he ido nunca, ni con el cole. ¿No lo has visto? Grandes volcanes, Está pero guapo. Son tan grandes los volcanes que te lo tienen que explicar. O sea, que te dicen, ve el volcán ahí delante. Y entonces tú estás así como delante de una pradera. Y dices, hostia, pues no lo veo por ningún lado. Y te dice, no, te tienes que imaginar. ¿Sabes cuando te dicen te tienes que imaginar? Sí. Entonces ya... ¿Qué significa que no se ve? Que dice que no se ve. Pues ese tipo de volcanes. Joder, tú no conoces la zona volcánica. Tío, que se acaba el programa. La zona volcánica de la Garrocha. Yo no conozco. Joder. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se mete todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda, 91.4 de la FM Barcelona. Escuchas online en contrabanda.org. Y luego tenemos Facebook, Twitter, email. Que la gente nos ayude con el Twitter. Sí, que no lo tenemos muy claro. Ya lo tenemos. Hoy, en un sentido de homenaje a Cuco, vamos a cerrar con Megadeth. Que lo estaba buscando, no sabía ni que lo tenía. De su disco Rust in Peace, la canción Techno Prisoners. Y volvemos la semana que viene. ¿Eso dura, no? ¿Minutos o cuánto? Tres y medio. Tres y medio, perfecto. Y nos vamos ya porque tienen que venir los del cine. Ok. Adeu. Adeu.